Cada semana, los podcasters hispanos nos reunimos para tratar temas de actualidad en un espacio que hemos llamado Las Tertulias Podcasteras. Diversos puntos de vista desde distintas partes del mundo analizan el día a día de la información en directo y en formato podcast. Una producción de los podcasters hispanohablantes para la comunidad internacional. Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Comenzamos una jornada más, un viernes más, estas tertulias podcasteras de actualidad que mantenemos cada viernes aquí en la podcastfera. Un montón de amigos que nos reunimos para comentar las noticias de la semana, pero hoy, como es el último podcast de las tertulias podcasteras del año, vamos a hacer un especial de lo que ha ocurrido en estos últimos 12 meses. Y comenzamos, para que no me enrolle mucho, porque yo soy bastante rollista, sobre todo al comienzo y al final de los podcasts, presentando a los amigos que nos van a acompañar hoy. Y comenzamos por los nuevos. Vamos a comenzar por Dani, que se encuentra en Málaga capital y que hoy se incorpora a las tertulias. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches a ti, a todos los oyentes y a todos los podcasters que nos estén escuchando. Pues fantástico. En Tenerife, aquí en la isla hermana, tenemos a Fran Trujillo. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días. Pues aquí estamos en la tertulia, la última de fin de año. A ver cómo nos queda aquí. Seguro lo vamos a pasar bien. Seguro que sí. Y además, hoy a lo mejor se graba y todo. Es broma. Allá en México, Distrito Federal, está Irving. Irving, ¿cómo estás? ¿Qué tal por México? ¿Cómo te encuentras? Buenas, pues muy bien. Aquí sufriendo del frío y el calor. Pero pues todo bien. Y a mí no me pregunten de la recopilación del 2006 porque yo lo pasé de noche. Ah, fantástico. Pues claro. Pero algo conocerán. Unos que nos cuenten lo del día y otros que nos cuenten lo de la noche. Y también en España, en Asturias concretamente, está el amigo Luigi. Luigi, ¿qué tal? Encantadísimo de volver a escucharte, que hacía tiempo que no te incorporabas. Igualmente encantado, y más encantado todo yo. Buenas noches a todos, buenas noches, días, tardes, cada uno lo que les salga. Lo que corresponda. Pues, eso es, cada uno lo que tenga al lado. Sí, señor. Exactamente. En Buenos Aires tenemos al amigo Rodolfo. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, creo que es para ti, ¿no, Rodolfo? Buenas tardes, casi noche, acá en Buenos Aires, y mejor dicho, calurosas tardes-noches, porque estamos en los 32 grados, así que nos estamos cocinando al vapor. Pero bueno, contento de estar de nuevo con los amigos. Ahí está. Y también en España, en Málaga concretamente, pues el amigo Juan Ramón. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Pensaba que estaba dándole el paso a la gente por orden de amistad que tenías con ellos, ¿sabes? Yo decía, bueno, aquí, se ha olvidado de mí. Que muy bien. Irving dice que ha vivido la noche, pero yo tengo noticias de que hay más amigos que participan en la tertulia esta noche que han vivido la madrugada y la mañana del día siguiente haciendo podcast. O sea, que eso luego lo contaré. Y también quería decir que no sabía yo que venían más de 5 personas a la tertulia. Llevo varias semanas sin venir y oye, pues es un éxito, ¿eh? Hoy tenemos incluso gente escuchando, ¿no? Las tertulias es una nueva experiencia para mí, esto de que me escuchen, no sé, gente que está ahí escuchándome. Saludos a todos estos que están abajo. Se han ampliado mucho, estamos ampliando las tertulias, estamos creciendo. Nos estamos convirtiendo claro, en un holding. Bueno, pues hoy pues vamos a... servicio de barra libre, ¿eh? Ahí sí, ahí está, sí, sí. Vamos a bueno, tenemos ya los camareros que han repartido el marisco, enseguida reparten el cava, estamos con los postres, o sea, de maravilla. Estamos llegando a un nivel impresionante. Y bueno, en las tertulias podcasteras habitualmente hablamos de las cosas que nos preocupan, que nos gusta debatir y tal, y hoy, como es la última del año, pues podemos comentar eso, un poco las noticias que a lo largo del año nos han llamado la atención y hacer pues un pequeño resumen del año. Comenzamos por Dani. Dani, ¿tú qué noticia destacarías que te ha llamado la atención o lo que te gustaría recordar con lo que te quedarás de este año 2006 que termina? Para mí una noticia que ha sido muy, muy impactante. O sea, a mí me llamó un colega que era fan a él y justo después de que sucediera la muerte de James Brown. De James Brown, sí. ¿Te ha impactado más que la muerte de Pinochet, por ejemplo? Pues sí. Yo es que de política, lo que sea todo de política, me mantengo al margen. Ya. Es que lo había tratado menos a Pinochet. Ya. No le había comprado ningún disco a Pinochet. Pues yo sobre... Ya que hemos hablado de James Brown, yo tengo una amiga que me comentó... Yo escribí un post sobre James Brown, que fue, pues, quería escribir, simplemente, pues, acordarme que había fallecido y tal, pero bueno, no es uno de mis músicos favoritos. Y entonces, pues, una amiga me dijo, pero hombre, ¿cómo escribes esto y tal y cual? Los obituarios tienes que hacerlos en plan de buen rollo y tal y cual. Y entonces lo cambié, pero luego, pues, esta amiga se dio cuenta que James Brown tampoco era como para invitarlo a cenar, ¿no? Que había estado en la cárcel por malos tratos, era un alcohólico drogadicto, y bueno, aparte de la música, pues que tampoco era un hombre como para tenerlo de amigo. Pues seguimos con... No, la verdad es que no. Ahí está. Fran, ¿a ti qué noticia es la que más te ha impactado este año? Pero también la de... ¿Te quedas con lo que comentaba Dani, la de James Brown? ¿O hay otra con la que te quedarías que quisieras destacar? Hay una que quiero destacar, pero sí, ahora escucho, sí. Que tenía taponado aquí el micro. Sí. Que yo hay una que quisiera destacar, pero al final. Ahora, de momento, la verdad que el año... Lo de Pinochet quizá, ¿no? Estaría lo de Pinochet, y pensar que el año que viene no haya tantas guerras como este año sería un poco utopía ya, ¿no? Porque vaya año. Eso sí, el presidente del gobierno español nos ilusiona que diciendo que en esta fecha... El año que viene estaremos mucho mejor. Quiere decir que desde España podemos apuntar de que tendremos una mejor vivienda y todas esas cosas. No sé, para empezar el año tonto, ¿no? Ya. Pero así como digo, como noticia del año, la verdad que sí, que de quedarme otra me quedaría la de James Brown también. Y que, no sé, y pensar que a ver si algún día llegue la paz en el mundo y que no piensa uno que sea el hippie eterno, ¿no? Sino que... Ahí está, a eso que podamos entender, ¿no? Quizá más la noticia que nos ha producido, más que la que se ha producido, ¿no? Ya. Esa noticia que esperamos todos, la terminación de toda la guerra. Luigi, ¿a ti qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿También te quedarías con lo de James Brown? ¿A ti te gustaba James Brown o lo de Pinochet? ¿Qué destacarías de este año? Yo voy para el ámbito más materialista, y que me perdonen los presentes, pero bueno, hombre, he de reconocer que James Brown, pero bueno, como la música va a estar ahí para toda la vida, pues podremos seguir disfrutándola, ya no componiendo, pero sí, como dice en Argentina Gardel, que cada día canta mejor, pues a lo mejor con James Brown podemos conseguirlo, ¿no? Yo iría más bien al Mundial de Ferro, de que la CIA quisiera que lo ganara o no, al final logró vencer a Michael Schumacher, que para los españoles y para los asturianos, que en lo que me toca un poquitín, la verdad que nos supo a teta, como se suele decir. Uh-huh. Es verdad, se han pedido por parte de diferentes medios los personajes del año, y he votado en un par que creo que el personaje del año... O bien la selección española de baloncesto o Fernando Alonso, también. Porque a nivel político tampoco ha habido que destacar mucho. Y algo de lo que seguramente pues nos puede comentar, bueno, de hecho, antes de la tertulia se lo he preguntado, porque ya le perdíamos el rastro lo que había ocurrido con las elecciones en México. Irving, ha sido un caos, me parece que no había ocurrido nunca el que la emoción del resultado se fuera dilatando por tanto tiempo, ¿no, Irving? ¿Tú destacarías también esta noticia o te quedarías con otras? Bueno, es que yo veo varias. O sea, efectivamente nunca había pasado esto de que se tardaran tanto los resultados de una elección. Sí. Tampoco había pasado el fenómeno de López Obrador. Sí. O que la toma de protesta hubiera tenido que ser pues como sucedió, ¿no? Del relajo que se hizo con el plantón de López Obrador, que no permitía la toma de protesta de Felipe Calderón y todo eso. Pero bueno, en México pues sí, obviamente fue un disturbio muy grande, pero bueno, yo no lo dejaría como la noticia del año, ya que pues esto a fin de cuentas ha sido normal en México. Las elecciones pasadas, digamos, antes de que el PRI, este partido que tuvo pues posesión del gobierno pues durante más de 60 años, siempre había sido así, o sea, que parecía que iba a ganar uno y terminaba ganando otro. siempre han sido así las elecciones en México, pero la verdad yo me voy más por las noticias de en tecnología, sí. Que pues sí sucedió mucho, pasaron muchas cosas muy interesantes, desde la compra de YouTube, por sí. Fin el lanzamiento de Windows Vista, el lanzamiento del Blu-ray, sí. El podcast de los aburridos, claro, eso es una super noticia. La primera tienda de Nokia en América Latina, que la pusieron en México. El primer año de confusión en Radio Esperantia también fue la noticia del año. En claro, no, ya, al final YouTube, ¿quién se lo ha llevado? ¿Cómo? El estrellato de Fran a la televisión de Canarias. Eso fue una inocentada que si quieren pues podemos a hablar después. Pero de todas formas es verdad, tenemos el Windows Vista que bueno, ya ahora, luego nos comentará Sirvin que me parece que ya los primeros books van saliendo, ¿no? Del Windows Así Vista. Es. Ahí está, increíble. Sí. Pues luego si quieres comentamos eso. Rodolfo, ¿tú con qué te quedarías del año, de este que termina este 2006? ¿Coincides con lo que comentábamos? Son varias las noticias del año, digamos. Si la tomamos por, digamos, hemisferios, yo te diría en América Latina, la más trascendente, la última más trascendente indudablemente fue la muerte de Pinochet, ¿correcto? Sí ha habido noticias muy importantes, lo que ha sucedido, digamos, en Bolivia, que quizás mucho no trascendió, pero un poco se empezaron a cumplir los pronósticos que se venían vaticinando cuando fue electo Evo Morales en Bolivia, de que indudablemente no tenía capacidad para dirigir, digamos, un país. Y la prueba está de que en este momento está envuelto en una serie de revueltas, paros y un montón de cosas que solo Dios sabe cómo termina. La otra noticia del año del hemisferio, digamos, sudamericano, sería la reelección de Hugo Chávez en Venezuela, que indudablemente nosotros, visto desde acá, desde Argentina, por momentos parece algo inexplicable de que, digamos, este señor logre esa reelección con tanto, digamos, margen, pero lo más inexplicable es la quietud, digamos, de la oposición, como que no hubiese oposición, entonces como que hay algo que no está un poco claro ahí. Uh-huh. La otra, si nos vamos un poco más al norte, la noticia del año indudablemente fue lo que ustedes comentaban hace un rato en México, las elecciones bastante complicadas, ¿correcto? Y que al final no sé si el actual gobernante tendrá, digamos, el apoyo necesario como para poder llevar adelante, digamos, su gestión. Después, la última noticia, digamos, del año sería, quizás que ya venía cantado, con resultado cantado, que es el juzgamiento y sentencia a muerte de Saddam Hussein. Uh-huh. Digamos, esto es como crónicas de una muerte anunciada. Sí, casi lo mismo. Esto es crónica de un juicio anunciado o una sentencia anunciada, ¿verdad? Ya, eso es lo que yo más... Perdón, ¿cómo? Sí, que lo curioso es que están dando noticias prácticamente todos los medios durante la jornada de hoy. Unos dicen que la ejecución es inminente, que bueno, este sábado prácticamente pues se va a materializar, y hay incluso algunas cadenas norteamericanas que han dicho que ya lo habían ejecutado, o sea que increíble. Y la otra, digamos, para mí noticia del año, que es en el caso de Estados Unidos, que para mí me resulta, digamos, dramático por las implicancias que trae todo eso, es la decisión de Estados Unidos de construir ese muro de separación entre Estados Unidos y México. Yo creo que eso es una afrenta total y absoluta a derechos humanos, apoyo, comprensión, y es una afrenta también a la democracia. Digamos así en resumen. Quizás tengamos muchas más noticias, pero es lo que más me ha impactado a mí, ¿no? Lo que más te ha llamado la atención. Y vamos a preguntarle a Juan Ramón Mora, que además de tertuliano es viñetista, humorista gráfico, y que desde el prisma de un humorista, pues él prácticamente ha dibujado una viñeta cada día, pues quién mejor que él que hacernos un resumen o decirnos de todas las noticias que han surgido, cuáles le han impactado mal. Y además que este es el año que ha sido noticia que una viñeta de Juan Ramón la han traducido al sueco y otra viñeta de Juan Ramón la han traducido al esperanto. Juan Ramón, ¿con qué te quedaría este año? Bueno, yo te rectifico, no ha sido una al sueco y otra al esperanto, ha sido la misma. Me di cuenta, sí. Y incluso otra gente llegó y le pongo la firma, bueno, pero eso es otra historia. Yo quiero, antes de nada, habéis cometido un error dándome a mí la palabra así como para el final y tal, ¿no? Aunque está Teresa y no sabemos si va a hablar, porque yo quiero criticar a Irving. Que, o sea, si Winston Pitcher ha sido una de las noticias más destacadas del 2006, yo me quiero cambiar de país. Ya, yo pido la nacionalidad senegalesa si hace falta. Eso podría ser dentro de las desgracias, ¿no? De la tecnología y tal. Luego, también me han levantado los temas, Rodolfo, el tema del muro, el Mundial de Alonso y lo de baloncesto y tal. Pero, yo, los medios nos quieren convencer que la noticia un poco más destacada del año va a ser la movida de Air Madrid. Pero nos quieren convencer porque es la más reciente, como lo de James Brown, ¿no? Sí. Pero yo me quedo, pues, con noticias desgraciadas como... Noticias de puta, como dicen en la radio. Los incendios de Galicia, que a mí me dejaron un poco programado. Y me quedo como que hay que bautizar el 2006 como el año del ladrillo. O sea, que como que nadie lo ha dicho, que es como la Eurovisión de la corrupción. Hemos alcanzado cotas impensables de mangoneo, puro y duro, ¿no? Un poco si le apuntaba a Fran Trujillo, pero como es mi amigo, ¿sabes? Como me sigue mucho, entonces igual se ha copiado también, ¿no? Y bueno, también quería contar una curiosidad que me ha llamado la atención y quizá haga una viñeta, que es que si no han matado ya a San Joséín, lo van a hacer mañana pasado, como comentabais. Pero me hacía gracia que decían que lo iban a trasladar a Irak, a un lugar seguro, vaya a ser que ya que lo vayan a matar llegue a alguien y se lo mate antes, ¿no? Por una cosa muy extraña, que me quedé pensando, bueno, vamos a trasladarlo a un lugar seguro para matarlo. O sea, ¿qué más da, no? A hacerlo en la plaza del pueblo, que los niños disfruten, no sé, lo veo yo un poco cruel, ¿no? Y yo destaco, yo creo que un poco destaco la mala suerte que ha tenido Galicia con el rollo de los incendios cuando ya venía de la mala suerte, ¿no? Sí. No, de todas formas, pero por ejemplo, ya no por ti, sino por el seguimiento que han tenido las viñetas. ¿Qué viñeta ha tenido más seguimiento a lo largo de todo este año, de las que has dibujado? No sé, yo me paso un poco como la tele, yo me quedo con la última. La de Pinochet yo creo que ha sido la que más se ha... Pero en realidad no era para reírse, era una reflexión. Simplemente era la silla de ruedas, la gorra colgada y decía cómo puede morir de infarto un tío sin corazón. Creo que ha sido esa, ¿eh? Sí. Más que cualquier otra, ¿no? Sí, pero es que quizá con eso convengamos que haya sido la noticia y el resto de viñetas relativas a la vivienda y a la corrupción y todo eso, pero vamos, ha sido más que nada el asunto de Pinochet, ¿eh? Para alegría de unos y para cabreo de otros, ¿eh? Y una noticia que se va a producir, que ya prácticamente la hemos, bueno, la empezó a comentar Rodolfo y después la continuaste tú, una noticia que se va a producir en las próximas horas. Y entonces hay un debate prácticamente mundial de si se debería matar al señor Saddam Hussein, se debería encarcelar a perpetuidad, qué se debería hacer, porque es que yo creo que es un poco meter el dedo en la llaga y meter un poco la mano. Sí, en y yo quería añadir, Frank, que Saddam Hussein está muy enfadado porque todo el mundo le felicita el año y no está claro si llega. Feliz año y tal, y tú, coño, dejadme un pan, ¿no? Pesado ya. O sea que los que pretendían mandarle un mensaje de móvil a Saddam Hussein, que se lo ahorren por si acaso, ¿no? Es la recomendación que hace. Sí. Porque claro, porque a lo mejor no se lo devuelve, porque tal, ¿no? Pues vamos a ir mirando. Dani, ¿tú qué opinas? ¿Que está bien que ejecuten a Pinochet? Digo, a Pinochet, a Saddam Hussein, ¿o sería bueno que...? Estaría bien eso, ¿eh? Eres el libro. ¿O eres partidario de que sufra pues una cadena perpetua? Pero yo pienso que Saddam Hussein ha hecho demasiado daño para que... yo estoy en contra de la pena de muerte porque realmente el que mata a una persona se está rebajando al mismo nivel que esa persona. Entonces yo pienso mejor que al tío ese pues se le meta en cadena perpetua porque así va a sufrir más que pues, tenga una muerte repentina, que me trabo. Ahí está. Fran, ¿tú con qué te quedas? ¿Con la pena capital o cadena perpetua? ¿O qué opinas? ¿Qué se debería hacer? Yo ahí la verdad que ni... No me quiero ni plantear mucho porque con lo que ha hecho este tío, pues la verdad que lo que sí se merece por lo menos que sufra de alguna manera, ¿no? Para compensar. Lo que pasa es que tampoco que nos fastidie el fin de año, ¿no? Particularmente. Y la verdad que no me apetece ni dedicarle un poco del tiempo, ¿no? A estos energúmenos que ha parido el mundo, ¿no? Sí. Bueno, hay otra noticia, perdona que la introduzca y continúas con la rock, yo me cuelo porque siempre suelo hacerlo. Otra super noticia ha sido religiosa, la de la viñeta de Mahoma, que se ha dado chorros y chorros de tinta este año. Y que ahora ha surgido otra nueva polémica religiosa con la historia de la mezquita de Córdoba, de que si podemos compartir la iglesia en plan P2P para los musulmanes con los católicos y tal. Entonces que ha habido muchas noticias religiosas muy interesantes. Pues aquí en Canarias hay unas iglesias que no son centros ecuménicos. Por ejemplo, aquí en Playa del Inglés, que es la zona sur turística de Gran Canaria, pues conviven un montón de personas de diferentes credos, diferentes religiones, y hay una, se llama el Centro Ecuménico, y entonces allí celebran todo tipo de liturgias, de todo tipo de religiones. O sea que no hay ningún problema, yo no lo veo tan chungo. Pues seguimos con lo de... Como todo a 100, digamos, ¿no? Sí, más o menos, algo así. Irving, ¿tú qué opinas? Irving, de lo de Pinochet. Bueno... O si quieres añadir alguna cosa, o contestarle a Juan Ramón por alusiones. No, a Juan Ramón ya no lo voy a hablar. Pero... No sé. La verdad, yo creo que... La capacidad de decidir si una persona vive o no vive por cualquier cosa que haya hecho, no puede estar en una persona, no puede estar en un grupo de personas, aunque obviamente se ha hecho, y no digo que no esté mal lo que se haya hecho, yo creo que hay muchas otras personas que han hecho cosas peores y no se les ha condenado, cosas así. Así que pues yo simplemente me limito a, pues ahí sí no opinaría si está bien o está mal. Yo no lo haría, yo no podría tener la conciencia para decidir si alguien vive o no. Ya. Pero cosas peores que Saddam solo ha hecho Bush, que yo sepa. Lo que es que hay una cosa muy importante, lo que hay, muchas de las cosas que ha hecho Bush no se saben. Hay unas que sí, hay otras que no. Digamos, sigo pensando... Cuéntala, las que no se saben, Irving. Yo sigo pensando que Bush tiró las Torres Gemelas. Hay muchas razones muy lógicas para que lo haya hecho. Me van a meter a todos en la cárcel, Porque esto de la cárcel no va a tener un problema. Oye, pero pues eso es lo que yo pienso. Sí, o sea, que si es cierto o no, pues no sé. Puede que sí. Yo creo que sí lo hizo. Y la verdad, bueno, yo sí lo condenaría. Podemos entrar después a comentar eso, porque es un tema bastante polémico y puede ser tal. Luigi, ¿tú qué...? ¿Tú qué opinas? ¿Está bien que maten a Saddam Hussein o deberían meterlo en una cárcel a perpetuidad? ¿Con qué te quedas? Pues personalmente yo creo que va a morir como un mártir. Yo no soy Luigi, soy Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy el mártir. He cambiado de voz. Sí, y aquí está Luigi haciendo de mártir porque le acabo de robar los cascos aquí para poder despedirme de todos vosotros. Y pero vamos, que yo creo que muy mal, que lo que van a conseguir es todo lo contrario de lo que pretenden. Pero bueno, ahora venga, lo pases bien, chao, os dejo con Luis. Era Ramón. Yo le iba a decir, pues sí que imitas bien la voz de Ramón y resulta que era Ramón. Pues mira, mientras se coloca los dos Luigi, le preguntamos a Rodolfo, ¿tú con qué te quedarías? ¿Crees que es contraproducente el que ejecuten a Saddam Hussein? ¿Crees que se va a montar un follón? ¿O que está mal la pena de muerte en sí? Rodolfo. Mira, yo en principio no soy partidario de la pena de muerte, pero en el caso de Saddam Hussein, la cosa pienso que es una cuestión mucho más compleja. Dejarlo vivo en un país tan convulsionado, en donde todavía tienen problemas, digamos, tribales, que significa, digamos, tener un héroe encarcelado, que en cualquier momento puede quedar libre, porque son lugares que, digamos, dicho en términos gastronómicos, en cualquier momento se da vuelta la tortilla, ¿correcto? ¿Qué pasaría si mañana Estados Unidos no están más y toman de nuevo el poder los chiitas, que es la tribu, digamos, de Saddam Hussein, y lo sueltan? Y convengamos que este buen señor, por decirle algo, ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, el crimen de lesa humanidad, yo soy partidario que tendría que tener una cadena perpetua. Pero en el caso específico de él, con el riesgo que conlleva de que en cualquier momento en el tiempo podría quedar libre, creo que lo más sano sería justamente su ejecución. Porque es un poco como dice ese viejo dicho, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces, va a quedar durante un tiempo la estela de su trayectoria, pero ya no está más el líder, ¿correcto? Que arrastra masas y que puede crear problemas. Entonces, en este caso particular, pienso de que está bien que se cumpla la pena de muerte. Ahora, lo que sí disiento es cómo fue su juicio. Su juicio estuvo plagado de un montón de fallas y de garantías, jurídicas. Mal hecho. Era un juicio, digamos, que ya antes de comenzar la sentencia era cantada. Pero bueno, no se han mantenido las formas tampoco, y esto era sabido que se llegaba. Pero el caso específico de él, pienso que hoy en día, bueno, de la misma forma que a los nazis en el juicio de Nürburgring se los colgó en la horca por delitos de lesa humanidad, creo que en el caso específico, digamos, de Saddam, corresponde lo mismo por las implicancias que traería a posteriori, ¿correcto? Porque convengamos que es un país, Irak, que todavía está con problemas, digamos, tribales, o sea, de tribus, porque son distintas etnias en las cuales están peleando el poder. Y bueno, eso llevaría de que en algún momento determinado Estados Unidos va a sacar los pies del plato, porque ganas no le faltan, porque no le salieron las cosas como quería. Y cuando saque los pies del plato y queden todos entre casa, y quedar entre casa, creo que a mediano plazo Saddam estaría nuevamente en la calle. Y en la calle significaría nuevamente tener un asesino de lesa humanidad suelto y con todo el peligro que conlleva, ¿no? Ya. Y creo que quedaba Luigi por comentarnos el tema de Saddam Hussein. Luigi, ¿tú con qué te quedas? Bueno, yo de la muerte no soy, obviamente, pero claro, está claro que lo de pena, cadena perpetua, lo que decís, o sea, que temprano termina saliendo y termina volviendo a entre comillas, pero es que es un poco difícil desde ¿Se me oye bien? Sí, más o menos, entrecortado, pero bien. Corto ahí un poquito. Vale, como es el nuestro, o el de América del Norte, o bueno, o América del Sur, vamos, tenemos una conciencia, una sociedad católica, unos metros de otra, y que nos queremos dividir los de Estados Unidos de otros países que no tienen ni la misma cultura, ni los mismos conceptos de civilización, entre comillas, los que tenemos nosotros. Es como cuando entraron en África, dividieron África, los alemanes, los ingleses y los italianos, trazaron líneas, dejaron tribus enemigas de todo en el mismo territorio, después pasó lo que pasó con los tutsis y con los hutus y tal hace años, en Oriente, o sea, en los países árabes, pues piden de lienzo. O sea, lo que no podemos es muy bien meter un McDonald's, pero lo que no podemos pretender es que se rijan por las leyes, entre comillas, occidentales, que tampoco es que sean las mejores. Ya. Dejamos el mundo, el optar por lo sano. Sí, perdón. Sí. Dejan bastante que desear, pero bueno, es lo que tenemos. Y bueno, antes de continuar, quiero, que lo tenía que haber dicho al principio, toda esta tertulia la estamos grabando con un software maravilloso que se llama Pamela Profesional, que bueno, te recomendamos que ya ha dicho el apellido, di el nombre de Pamela también. Pamela Profesional. Es un software que, bueno, se han portado de maravilla con nosotros y lo estamos grabando. Además, lo estamos grabando, en este caso, pues yo por un lado y Juan Ramón por otro. Así pues, si quieres descargártelo, que es una maravilla, tiene un montón de efectitos, tiene... Juan Ramón, ¿tienes por ahí a mano algún efecto que lo quieras poner? Sí, lo que pasa es que, ¿y si se me despierta el niño? O la niña se me despierta. Pero vamos, ya le he dado. Un software que tiene esto ya. Los pañales y darle de comer, hombre. Realmente está diseñado para cuando habla Luigi, por ejemplo, y. Tiene una serie de. Se puede configurar, tiene una serie de cositas ahí. Para cuando alguien habla y tú puedes añadir tus propias. Para grabar podcast puede ser muy interesante. De hecho, ahora Fran nos explicará eso del pancasting y el blogging, sí. Porque tiene unas cosas que son que estamos investigando los favores de usarlas. Pero aquí, para grabar podcast es genial porque te pones tus cortinillas, tus cositas, tus chorraditas. Es decir, y lo puedes subir a y hacer un mogollón de cosas interesantes, y es como la solución perfecta que estábamos buscando, porque aquí por diferentes configuraciones, diferentes niveles, etcétera, etcétera, pues tenemos problemas para grabarnos entre nosotros. Entonces, de esta forma, ahora se graba de maravilla, y bueno, vas a ver el resultado, que te vas a quedar sorprendido, sorprendida cuando escuches. Bueno, hay que decir que alguien que respira fuertemente no es un efecto, sino es alguien que está aquí, que no se da cuenta y está respirando. Sí, es que, o sea, eso, ahí está. Y por cierto, te lo puedes descargar de esta misma página de tertulias.podcastfera.com, ahí en la barra lateral y sin problemas. Y creo que quedabas tú solamente por comentarnos lo que opinas sobre Pinochet, si crees que se debería hacer bien ejecutándolo o dejándolo en la cárcel. Juan Ramón. Tiene muchas ganas de ejecutar a Pinochet. Yo sé que te has quedado con la gana, pero supongo que te refieres a Saddam Hussein. Sí. A Saddam Hussein, pues vaya. Vamos, va a estar un poco, va a estar mal que vaya. No. Yo es que me da igual. Yo ya de entrada, que me tiren piedra a quien quiera, yo de entrada ya veo que no es justo. A mí alguien me habló de las leyes internacionales, no sé qué tratados, y espero que no sea Saddam Hussein ese que respira tan fuerte porque me estoy asustando. Y acá, sí, y yo de entrada digo que no, pero de una manera radical. Primero, no estoy de acuerdo en que se juzgue en suelo estadounidense aplicando las leyes de Irak y después se lo lleven ahí para ahorcarlo. Lo veo todo como una especie de teatro mediático, que lo veo en cierto modo muy peligroso, porque ya lo ha dicho Ramón Etía antes, y es verdad, y todos coincidimos en que, bueno, aunque haya que es un ser que no tendría que haber nacido, es algo que no está en nuestras manos. Quizá todo ese circo está durando tanto y le están dando tanta repercusión mediática que están creando ese efecto del mártir, que yo es que creo que cepillándonoslo a Saddam Hussein no acabamos con nada, porque el terrorismo está allí sedimentado. Le pueden llamar insurgencia a los civiles armados, le pueden llamar soldados, tú puedes llamar a lo que quieras, como quieras, pero la prueba está clara que han perdido la guerra en Irak, porque no era una guerra, era una ocupación. Allí continúa el conflicto y habrá seguidores de otro que se llamará Pérez Mohamed y será el nuevo Hussein, porque siempre hay otro que ocupa su lugar, ¿no? Es el orden natural de los dictadores, siempre aparece otro, ¿no? Queda vacante el puesto, uno que lo ve en el periódico, se busca dictador para Irak, grandes, si matas bien y en fin, al final aparece otro. Es decir, que yo creo que no van a solucionar nada, y el problema es que Estados Unidos, yo creo que con eso quiere darle una especie de lección al mundo de humanidad, y la quiere dar matando. Y yo, con el mensaje que me quedo, es que lo van a ahorcar. Lo veo incluso medieval. Yo, es que la tiró de Naviagras. Está bien esos efectos, porque así te aplauden y tú te callas, como diciendo, ya no digo más nada, porque si digo algo mal, la cago. No, pero eso es cierto, ¿eh? Matas a uno y más tres. A ver, una opinión también. Sí, una cosa que podríamos hacer, ya que estamos pues prácticamente no, en el último programa de este año, elegir un personaje, solamente un nombre de este año, por ejemplo. Entonces, vale. A mí se me ha ocurrido que, claro, podríamos decir un nombre a nivel general y otro de nuestro país respectivo. Si quieren, se pueden dar como en diferentes países. Entonces podemos comenzar por Dani, por ejemplo. Dani, ¿tú con qué personaje del año te quedarías? A nivel general y después a nivel de España. O meterlo los dos en el mismo saco. ¿A nivel qué, perdona, Franjota? ¿A nivel, perdón? General. O sea, por ejemplo, un personaje... Positivo, negativo, no, lo que sea. Indiferente. O sea, el personaje con el que tú recordarás este año. Vale. O que recordarías. Comenzamos por Dani, por ejemplo. ¿Dani? Como ha pillado medio hombrado. porque yo ahora mismo como que no se me ocurre nada. Si quieres me dejas el turno para el final y... Venga, pues te hago para el final. Pues vamos con Fran Trujillo. Fran, ¿tú con qué nombre te quedarías en este año? No me digas a mí, ¿eh? No me digas a mí. Me toca el momento peloteo, pero es lo que me nace decir, así que nada, ahí va. Y como diría Mora, como yo lo valgo, pues que yo me quedo con todos los compañeros, compañeras y oyentes y de todo que he conocido a través del podcasting este año que he empezado. Aplausos. Eso es como el TANS. Esto es como el TANS. Pero sin efecto, sin efecto, sin efecto. Ya. Pues venga, Luigi, el personaje del año en todo esto ha sido Fran en su lanzamiento a la televisión de Canarias. Bueno, vamos. vamos a explicar esto porque los que no lo hayan leído, pues que va este rollo, ¿no? Entonces, los amigos de Canarias Bruta, que también hacen un podcast, canariasbruta.com, bueno, pues sacaron una inocentada el día de ayer, 28 de diciembre, en España y en algunos países latinoamericanos. Se celebra el Día de los Inocentes, el Día de las Bromas, y bueno, pues sacaron una noticia que yo iba a presentar un programa de televisión aquí en la televisión canaria. La broma, los que los escuchan y los leen a ellos y me leen a mí, pues verán que había una contradicción absoluta, porque un poco los que iban a dirigir el programa, pues era el jefe un poco de la derecha en Canarias, y yo no tengo pues absolutamente nada que ver con él, y además creo que sería el último periodista al que elegiría para hacer ese programa. Y luego el otro pues era un nacionalista que está en Tenerife, bueno, que echa pester de Gran Canaria, por lo que lo tendría bastante mal. Entonces hice un fotomontaje, me pidieron la foto y aparecí allí pues en un decorado diciendo durante uno de los momentos de la grabación del programa piloto, que eso era a lo que se refería Rodolfo. Pues vamos con... a ver quién le había preguntado. Entonces, Luigi. Disculpa, Franjota. Disculpa, sí. Franjota. Dime. Que te seguimos teniendo las tertulias entonces. Sí, por supuesto. Y tal, no, las tertulias no, no, no. Aquí tengo un contrato blindado con las tertulias. Tenemos asegurados los primeros autógrafos. Claro, en la posteridad sí. Van a tener mucho valor. Solvin de Inglaterra los va a rematar. Ahí es verdad, se lo ha prometido a Rodolfo el primer autógrafo. Claro. Luigi, ¿con qué te quedarías? ¿Con qué personaje del año? Me empieza quedaría por F, ¿verdad? Y es asturiano. Al hilo de lo que decía Trujillo respecto al mundo del podcast y todo esto, que yo también me estoy muy lleno con todo este nuevo mundo que se descubre aquí a través de la red, quedaríame ya pues con la Volpe. ¿Con quién me iba a quedar? Haciendo un poco de honor a la bloguera, quedaríame con la Volpe, sin duda, que está ahora por sierras argentinas, el chiquillo. No, pero la han destituido, ¿eh? Ah, sí, ya fracasó en Boca, pero ahora pasó a otro club. Que posiblemente vaya a fracasar de nuevo, Gómez. El problema de la Volpe, digamos, es, qué sé yo, la soberbia del ignorante. Ese creo que es la Volpe, Gómez. Sí. Quedaría un poco con él. Bueno, sino a otro nivel, quedaría con la selección de baloncesto, la Copa de peones del mundo. Con Fernando Alonso, por supuesto, ¿no? Sí, tanto uno como los otros, levantando la Copa de Campeones, que se la merecieron. Pues, Luigi, ¿qué se comenta en Asturias del cambio de escudería? ¿Creen que, o piensan, o opinan que va a ser igual que Renault, o que lo va a tener complicado en una nueva escudería, con nueva gente, nueva estrategia, etcétera, etcétera? Pues mira, si te digo la verdad, total, pero es que ni en los periódicos ni en ningún sitio. O sea, yo leo más en el Marca hablando de cosas de estas que en los mismos periódicos asturianos, porque ni Dios, desde que ganó el campeonato, que ya se, o sea, que deja, por decirlo de alguna manera, definitivamente, ni Dios se lo imagina de gris, o sea, de plata. No se lo imagina nadie. Entonces, es que hasta que no veamos el Leo, la zamarra de McLaren, no va a hablar nadie de eso, porque es el soy de la bandera. Ahora a ver cómo hacemos. No, desde luego, va a estar bastante, bastante curioso. Irving, ¿te quedas con un personaje internacional o con algún personaje de allá de México en este nombre que tienes que elegir para este año 2006? Pues, nacionalmente, más inclusive, aunque suene raro, más que a Felipe Calderón, voy a recordar a López Obrador por todas las estupideces que hizo. No, se me van a olvidar. Internacionalmente, como ya dijo una revista muy, muy famosa en Estados Unidos, y igualmente que mi amigo Fran Trujillo, me quedo con todos los internautas, ya sean solo internautas, podcasters, bloggers. Yo creo que esa es una de las personas que voy a recordar en este año. Okay. Y Rodolfo, ¿tú con quién te quedarías en este año? Eliges un personaje, bueno, puedes elegir uno internacional y otro de tu país, de ahí, de Argentina. ¿Con qué te quedarías? Bueno, digamos, yo más que con los personajes así, digamos, de trascendencia periodística, como es, me quedo con los premios Nobel de Ciencia que han habido este año, que han conseguido una serie de adelantos, que lamentablemente la gente no le da la trascendencia que tiene, trasciende más personajes, qué sé yo, como Bush, Pinochet y compañía, que en definitiva no le aportan nada positivo a la humanidad. Y hay, digamos, gente como estos premios Nobel que hemos tenido en ciencias este año, que hacen un aporte en forma muy callada, muy silenciosa, y con una trascendencia muy limitada, porque convengamos que todos escuchamos, sí, fulano de tal fue el premio Nobel, y en menos de 12 horas nos olvidamos quién fue, qué es lo que hizo, ¿correcto? Y yo rescato más esa parte científica, me dice que la parte, digamos, política que hacen en distintas partes del mundo, porque convengamos que el tema de políticos, corrupción y compañía, con mayor o menor grado, es igual en Europa o en América Latina y quizás en parte de Asia también. Así que yo rescato más que todo como personajes a los premios Nobel en ciencias que ha habido este año y en literatura. Ya. Pues queda Juan Ramón. Juan Ramón, ¿tú con qué nombre te quedaría este año, 2006? Bueno, yo voy a saltarme un poco, digamos, el autobombing de decir que guapos somos todos. Yo me quedo con los internautas, los podcasters. Yo doy por hecho que soy mi amigo y espero que viceversa. Para los aplausos hay que avisar con tiempo, lo acabo de leer, perdón. Para los aplausos de Rodolfo. Yo voy a explicar. A mí no me gusta el fútbol y me voy a quedar con Ronaldinho. Por una noticia que he leído hace muy poco, eso es la figura, digamos, el personaje del año internacional. Pero por un detalle que ha tenido, que ha superado, digamos, a lo que podría haber hecho cualquier otro político de su país, que era crear un colegio de la hostia, y le ha metido ahí sus profesores, un montón de instalaciones de superlujo para que los niños puedan estudiar en Brasil. O sea, el tío ha montado una escuela cuando la podrían haber hecho los gobernantes de Brasil, ¿no?, o de cualquier otro sitio. Ese Ronaldinho, que va de simpático, pero encima es que lo es, ¿no? Y yo, como personaje nacional, aunque no haya aportado nada bueno, como decía Rodolfo, iba a elegir Pinochet antes, pero he elegido Ronaldinho, pero el que elijo español tampoco ha aportado nada. Imagina, se lo ha llevado. Pero hay que reconocer que en las listas de popularidad estuvo durante muchos meses en cabeza y fue Julián Muñoz. Cuando le preguntaban al público en general, decía, ¿qué pasa, el alcalde de Marbella? ¿Por qué? Porque se ha llevado calentito y tal. Creo que un poco ha sido la noticia de la que más hemos hablado y de la que el pueblo en general entiende y conoce, y la que, gracias o por desgracia, se ha conocido como mangamos en España, como qué horteras somos para decorar los pisos como el Roca, y qué cutre un poco las administraciones a la hora de actuar en el asunto. O sea, Ronaldinho y Julián Muñoz. ¿Y quedas tú, Dani? ¿Te has inspirado con lo que los personajes que han elegido los amigos? Cuéntanos. Pues bueno, yo internacionalmente voy a quedarme con Bill Gates. Para empezar, yo siempre que estoy trabajando con mi ordenador y que mi ordenador se me queda pegado, me acuerdo de él. Y también... La primera vez que me aplaude, ¿eh? No está mal. Y bueno, sobre todo para lo del Windows Vista, a ver al final qué pasa, si sale o no sale. Porque yo quería contar una anécdota mío de que fue a una presentación del Windows Vista y que por lo visto se quedó pegado el Windows Vista en la presentación. Así que... total que ellos estaban hablando, bueno, estas son las características de Windows Vista, tal y tal, y al final saltó mi maestro diciendo, y sí, y esta es la pantalla de errores de Windows Vista, señores. Y bueno, como personaje nacional, pues no sé, no me inspiró mucho, pero ¿qué seríamos nosotros sin el hombre del tiempo? No sé, que no sabríamos ni, yo qué sé, qué organizar para mañana y esas cosas. Ni qué ponernos, etcétera, etcétera. Desde luego, sí, sí. Bueno, hay gente que no le damos mucha importancia, pero que la tiene. Y bueno, hablando un poco de lo que nos va a deparar el futuro, lo que nos vamos a encontrar, yo creo que ha sido un año bastante complicado. Y bueno, podemos mirar las previsiones del año que viene, porque creo que se ciernen nubarrones un poco extraños. Luigi, no sé qué nos querías comentar, dinos. Bueno, me recordó un poco, como ya estoy harto de veros, a los del Barcelona con la camiseta del UNICEF, o sea, perdón, con la publicidad de UNICEF, pues decir también que ye digno de por parte de un equipo como lo conocen en todo el mundo, que ye de lo mejor que hay hoy en día en el Barcelona, en el mundo, que la publicidad, o sea, porque la camiseta que, la publicidad que lleva el Barcelona de UNICEF, el compromiso no fue que tienen que pagar a la UNICEF, no sé si es $10 o, vamos, no, pero es que en cada ciudad que juegan se comprometen a destinar un tanto de UNICEF en esa ciudad. Si lo hay, se crea por parte de UNICEF, cosa que también ya es digno de alabar todo el mundo comercial y consumista. No, desde luego es una gran noticia que haya gente que en vez de cobrar por la publicidad pues encima pague, desde luego es loable. Y además, no sé, pues se le está recompensando un poco al Barça. Los del Madrid me dirán no tal con el juego que tienen y un poco pues que tal como el juego bonito está bastante complicado, el juego bonito, ¿sabes? Están ahí muy bien y el Madrid pues sigue pues generando chistes. A ver las de mí. Y tal. No, pero sigue generando chistes y tal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Beckham, que tuvo un Japón, que sí, que yo muy buen modelo y todo esto, sí, sí. Y lo del... A ver, ¿cómo era lo del portal de Beckham? Había uno del Real Madrid. Había un chiste del Madrid que era muy bueno, que... Pero no me acuerdo ahora. De un portal y tal, ¿no? Que era con las estrellas y no sé qué y tal y eso. Ay, ni idea. No. Que va generando, el Madrid va generando muchos chistes y tal, ¿no? Aunque bueno, lo que comentábamos, que Raúl, pues que era una pena que la FIFA no le dejara sacar una PlayStation al campo para que no se aburriera durante los 90 minutos. O también que comentamos que, claro, que el Madrid se estaba planteando en empezar a cobrarle ya entrada a Raúl. Porque el tío veía el partido desde la hierba. Bueno, pues no sé, previsiones para el año que viene. Comenzamos por Fran Trujillo. ¿Tú qué crees que nos va a deparar? ¿Tecnológicamente? ¿Políticamente? ¿Cómo lo ves, Fran? En tecnología tendré que tener una discusión ahí con mi amigo y compañero Irvin Aguirre, porque si la ilusión del año que viene es Windows Vista, sí. Yo como diría JR, ¿no? Yo me bajo ya del tren y marcha, ¿no? Porque espero que no sea, ¿no? Pero la verdad que... Espero que sea en este caso sería muy mala vista, ¿eh? Sí, espero que sea más bien una salvo Lucas, ¿no? Pero que vamos a ver cómo se espera, ¿no? Aquí alguno no va a llegar no va a llegar al año que viene, parece. Ahí ahorita. Sí, pero todos ha sido el comentario cabrón del día, lo siento. Sí, ¿no? Pero no debería haber todos dicho se eso, quejan, ¿no? Todos se quejan de Windows, pero nadie se pasa a software libre, o la mayoría estamos usando... O a Macintosh, ¿por qué tiene que ser solo Linux? Oh, Mac. Exactamente. Mac. También, claro. Yo me quiero hacer maquero para el próximo año. Cualquiera diría, pues estos son masoquistas, si solamente hubiera Windows y te obligaran a punta de pistola a usar Windows, pues lo entendería, pero habiendo Linux, habiendo Macintosh, pues el que se queja un poco es de vicio. No, claro, es que la gente es movada. Y ahí está como Matrix, lo importante es elegir al final, ¿no? El poder elegir. ¿Sabes? Ahí está, puedes elegir que no, perfectamente. Que no con Windows se acaba la vida ahí, sino que exactamente, que si tienes opciones... Además, si nos cambiamos de sistema operativo ya podemos quejarnos de otra cosa diferente. Ahí está. Claro. Irving, ¿tú qué opinas de lo de Windows? Bueno, Fran, no sé, ¿querías comentar alguna cosa más? No, digo eso, que lo malo que sería que un día llegáramos a echar de menos a Windows, ¿no? Entonces ya, así que mejor que no venga el año que viene, ¿no? Windows yo veo que tiene cosas buenas, pero que tiene que mejorar otras, pero a marchas forzadas, porque si no se lo van a comer en diferentes partes. Irving, ¿tú qué piensas? Bueno, antes de eso tengo que defender ciertos alegatos, porque pues al parecer hubo un malentendido. Yo solo decía que voy a recordar el 2006 por el lanzamiento de Vista, no por otra cosa. De hecho, en mi podcast ya comenté que yo no me voy a pasar a Vista, solo lo voy a instalar para probarlo y hacer una reseña. Pero, o sea, de hecho, hablando de eso, o sea, de aspectos importantes, para el caso me voy a con Mac, que se cambió a la plataforma Intel. Ese me pareció algo más importante en realidad. Pero bueno, a mí personalmente, como yo no tengo una Mac, pues no voy a recordar precisamente este año por eso. Pero sí me parece muy importante eso. Sin embargo, la compra de YouTube por parte de Google es una de las cosas que hicieron mucho ruido, lo cual pues sí se me hace muy importante, inclusive más que otras cosas, pero en el mundo tecnológico pues sería eso. Y además de que pues el podcasting sigue haciendo su lucha, inclusive en contra de demandas que quiere hacer Mac por el nombre Pod, y que pues nos estamos manteniendo firmes en mantener el nombre podcasting en vez de cambiarnos a netcasting, y eso también me parece algo muy muy importante. Ya. Pero de todas formas, el podcasting en España, no sé qué pasa con todos los deseos que tenemos en hacer un montón de cosas, pero no termina de despegar, y hay como una división entre bloggers y podcasters, que parece que hay un abismo entre ellos, algo que no entiendo. El podcasting pues debería un poco ir de la mano, pero son cosas así misteriosas que tiene la tecnología que yo no termino de entender muy bien. Hay cosas que realmente no me acaban de cuadrar, ¿no? Claro, Luigi, en cierto grado el podcasting... Ay, sí. Perdón. No, sigue, termina. Que, bueno, es que yo veo el podcasting simplemente como bloguear con audio. O sea, yo en verdad yo creo que los blogs y los... Oye, Irving, no vayas a decir una cosa que no guste a la comunidad en general, porque yo una vez dije que un podcaster era un blogger, o sea, que un blogger era un podcaster mudo, y por poco me pegan, ¿eh? Sí, ya me imagino. Pero bueno, o sea, pues es la opinión de cada quien, ¿no? Claro. Sí, pero tampoco hay que, no sé, andar por caminos separados, porque básicamente usamos casi todo la misma tecnología, estamos ahí metidos en el mismo sistema y estamos ahí, pues, haciendo prácticamente lo mismo, unos con voz, otros con texto, etcétera, etcétera. Luigi, ¿qué perspectivas ves para el año que viene de lo que quieras? ¿Buenas, malas, regulares? ¿Lo ves mejor que el 2006? Pues yo creo que, joder, me decía antes un amigo que en un mensaje tenía 10 cosas para pedir, pero es que eran todas que vaya no sé dónde. Pues Luigi se cayó, definitivamente. Pues vamos con Rodolfo. Lo recuperamos de que acabe el año que viene. Mira, convengamos que el ser humano siempre vive de esperanzas, ¿correcto? Y siempre la tendencia es tratar de mejorar y sacar las cosas adelante. Tenemos, pienso en América Latina, desafíos muy grandes. Como el caso concreto de Argentina, todavía hemos pasado una crisis muy grande en el 2001. Y en eso un poco rescato las palabras de nuestro presidente, que tiene algunas cosas discutibles, pero hay una cosa muy cierta. Todavía no salimos del infierno, estamos en las puertas. O sea, nos queda un camino muy largo por recorrer. Nos quedan desafíos muy grandes con países como Bolivia, países como Venezuela, correcto, que pienso que están pasando transiciones bastante difíciles. Nos queda un desafío muy grande a nivel mundial de tratar de consolidar en alguna medida algo que parece imposible, que es la paz. Lamentablemente la humanidad siempre desconoce lo que es la historia, y si la humanidad y especialmente los gobernantes supiesen algo de historia, se darían cuenta de que esos errores de la guerra no sirven para nada, que hay otras soluciones mucho mejores. El deseo mío es de que, bueno, todos, no solamente los que integramos estas tertulias, tengamos un excelente año, que estemos muy bien, que se cumplan, digamos, los sueños de todos, y en especial el de Frank, como es que finalmente llegue a la televisión de una vez por todas. Muchas gracias. Dani, ¿tus previsiones para el año que viene? Bueno, yo mis previsiones para el año que viene, voy a centrarme en la tecnología, que es básicamente mi campo, y yo quería centrarme sobre todo, yo me estaba dando cuenta de que en los últimos meses Skype se está popularizando, pero de una forma brutal. Entonces yo tenía la esperanza de que a ver si dejamos de utilizar el sistema clásico de mensajería instantánea y la peña se conciencia un poquito más y empieza a utilizar este sistema, que son unas conversaciones de voz, y entonces son mucho menos frías que una conversación de texto. Y yo quería dar mi propia opinión de lo que para mí significaba un podcast. Entonces, mi propia definición de un podcast, yo un podcast lo definiría como una revista sonora, porque más que nada, si os dais cuenta, los podcasts cumplen las funciones de la revista, tienen sus propias secciones de noticias, sus secciones de comentarios, de algunos tienen incluso mensajes al director, y todos cumplen la función de comunicar al público algo en concreto. Pues está muy bien, muy bien. Pues Luigi, que se nos cayó y ahora ya está otra vez en la cima de la sala. Cuéntanos tu previsión. En la cima, en la cima de la sala. Mira, nunca tuve tú tan arriba. No os quería, o sea, que eso me parece traumático en ese sentido. No sé por dónde me quedé en la conversación, pero que no soy ni opinista ni nada. Las conclusiones de las velas seguiré. Es grande, pero no soy. Hay el podcasting que estaba oyendo, me parece que a Dani, pues yo la verdad que espero seguir conociendo a no sé cuántos, y espero seguir conociendo. Yo no soy podcaster ni mucho menos, pero lo que decía Irving, que este tipo de charlas no deja de ser un, pues puedo considerarme podcaster, eso sí, y me encanta que me tengáis entre vuestro grupo. Yo sí que estoy encantado, mucho más que vosotros. Ya, pero nada, cuando quieras te damos la certificación y el carnet de podcaster, que no hay ningún problema. Pero bueno, Juan Ramón, ¿tú ves el año 2007 más positivo, más negativo? ¿Las perspectivas se arreglan más cosas? ¿Verás cambios espectaculares de tecnología? Bueno, nosotros ya estamos a buen nivel, ¿eh? Ya más, hasta yo no veo nada. Yo realmente no veo nada. Yo esto que hay una cosa que quiero empezar antes de explicaros por qué voy a decir lo que voy a decir. Deciros que hay una cosa que me revienta, me repatea, que eso es año nuevo, vida nueva. Con eso te están diciendo, toda la vida anterior tuya era una mierda, déjala y empieza una nueva que no sabes cómo es. Porque te despiertas el día uno y lo único que tienes que empezar de nuevo, entonces. Claro, es resaca, no tienes nada nuevo, eso ya lo has tenido antes, la resaca. Yo tecnológicamente, si quisiera, a ver si alguien lo bajara esto dentro de un año, o de dos, o seis meses, y que fuera de Telefónica o alguien relacionado con las compañías telefónicas, y por fin nos dieran una conexión de calidad para poder escuchar bien a Luigi, para poder hacer podcast, streaming en directo con buena calidad, que se mejorara el medio en el que nosotros trabajamos y nos movemos, ¿no? Eso en el apartado tecnológico. Y luego en el apartado, digamos, más social, que escuchando a Rodolfo, de verdad que me ha enternecido, me he puesto tierno, pues yo no voy a pedir nada nuevo. No, voy a volver a recuperar nada de vida nueva, ni año nuevo, vida nueva. Voy a recuperar las asignaturas pendientes, que es a ver qué pasa con la posguerra en Irak, a ver si se soluciona el conflicto en Israel y se acaba y más o menos se estabiliza. Ahora hay uno nuevo también en... Basta, por favor. Que la gente sigue con hambruna. Se muere la gente de hambre y en otro hay dos tipos de personas. Las personas que comen y las personas solo, sin más. Y luego, pues, que el que venga a sustituir a Bush no sea tan cabrón. Y lo del proceso de ETA, que sea de verdad una cosa que sea de verdad, ¿vale? Para que no nos pasen toda esta movida que nos está pasando. Y sobre todo lo del maltrato y esa historia que parece que no va a menos. A ver si hacemos el carnet de matrimonio, como han bajado los muertos en carretera, a ver si con el carnet de matrimonio bajarlo las mujeres a palear y toda esa historia. Así que tenemos tantas cosas que solucionar que ¿cómo le voy a pedir yo cosas nuevas? Yo la carta a los reyes yo la hago siempre, digamos, a reposición. Mira, pídeme, mándame primero todo lo que pedimos el año pasado y el anterior y el otro, y ya después pediremos cosas nuevas. Ya me podía no, tengo, no lo tengo preparado, hombre. Si me lo hubieras dicho antes... Ahora, muy bien. Claro, tiene que avisar. No se ha notado nada. ¿A que no se ha notado que lo puedo hacer yo? Prepárame los aplausos y tal, y entonces ya te has preparado, porque lo había cerrado para abrir esto. Y no sé quién nos quedaba... Me parece que no nos quedaba nadie más para comentar esto. Pues, Juan Ramón, me tienes que decir más o menos cuánto llevamos de tertulia, porque no tengo ni idea. Más o menos. Pues yo sé que llevamos casi una hora, porque cuando se puso a grabar yo ya llevaba varios minutos. Yo creo que es el momento de ir poniéndole el cierre a la cuestión. Que muchas veces te preguntan ahí, ¿por qué lo hacen de una hora y no lo hacen de hora y media, de dos horas? Bueno, y yo quisiera añadir un tema que este año también me ha impactado, que es el del curso de milagros. Tenemos una promo. Hay unas personas en internet. Sí, bueno, pues es unas personas en han creado una sala de Skycast que os la recomiendo a todos encarecidamente, que es Curso de Milagros. Tú sabéis que CCC y CEAC hacía cursos, pues aprenda a pintar, aprenda a montar un bricolaje. Pues esta gente hace un curso de milagros, lo vamos a necesitar para 2007. Y porque Luigi me ha pedido que dónde se podía apuntar y tal, y entonces... Ahora le eso es, venga, pues vamos a ir... Sí, señor. Despidiendo y tal este último podcast del año. ¿El qué? Para nada, dicen que queda mala suerte, ¿eh? Trujillo. No, te pasa a Fran Tru, que da mala suerte hacerlas antes de tiempo en España. ¿Las qué? Que las campanadas, que dicen adelantarse a ella, mala suerte. Claro, adelantamos las campanadas ahora, ¿no? Vamos a despidiendo. Dani, ¿qué te ha parecido? Que a todos los que entran por primera vez en la tertulia le preguntamos a ver qué le ha parecido. ¿Te hemos tratado bien? ¿Te ha gustado? ¿Volverás? Ninguno nos dice la verdad, Ninguno nos dice la verdad. Hombre, si me hubierais puesto un servicio de catering. ¿No te ha llegado? Pues ¿no te llegó, Dani? Mejor, pero te no lo mandamos antes. ¿De verdad que no te ha llegado? De los mariquitos que habéis hablado, no. ¿Por qué no le ha llegado a Dani el servicio de catering que habíamos encargado? ¿Eh? ¿De las conexiones? Por culpa de las conexiones, ya lo he dicho antes, dije con un mega, ¿qué podemos hacer? Dani, pues vamos a llamar porque tú tenías que haber tenido tu servicio de catering como tenemos cada uno. Venga, Dani, cuéntanos. Bueno, pues no sé, yo he visto muy buen ambiente aquí en la charla. Esta es la primera vez que me meto en una charla. Hombre, yo estaba antes en varios Skypecast y si sabes elegir el adecuado no se respira más rollo, porque en algunos Skypecast hay pleitos y estas historias raras que a mí no me gustan. Pero yo aquí me he metido y hemos estado de buen ambiente y la verdad es que me ha gustado. Y bueno, yo me tengo que ir ya mismo porque tú aquí... Venga, pues Dani, pues un abrazo y nada, te esperamos cuando quieras, ¿de acuerdo? Venga. Pues pasamos con Fran. Un abrazo. Fran, como siempre un placer contar contigo y nada, que despidas el año de maravilla y que lo recibas el siguiente todavía mejor, ¿de acuerdo, Fran? Sí, vale. Si me permite una cosita, Fran, otra, tenía guardado para el final. pues también un abrazo a Dani, que se nos iba ahora, que el tema de la noticia del año... La noticia del año en el podcasting hispano, que ya lo había adelantado Pin Podcast, que yo quería pedirles a todos que si podíamos guardar un minuto de silencio, porque nuestro compañero Emerson Quevedo, del podcast de Vidatec y Pin Podcast, se nos casa hoy. Así que yo creo que es la noticia del podcasting del año. No es un minuto, es por lo menos una hora de silencio. Se casan. Por lo civil o por lo militar. Se nos casa Emerson Quevedo. Si nos vamos a la cama, creo que el silencio lo guardamos. Yo creo que por lo penal, ¿no? Que conociéndolo aquí al amigo Emerson y al maestro, creo que seguro que con la pareja que va a estar va a ser igual que él y vamos, eso va a ser impresionante. Pero por lo menos que va a ser la noticia, un poquito de momento corazón aquí en el podcasting hispano. Pero que darle a Emerson ánimos y decirle que del matrimonio lo peor son los primeros 30 años, después todos no. Pues nada, con esa noticia nos quedamos. Pues venga, pues. Pero nada. Y nada, visitarles el año a todos y a todas. A Rosy, que la hemos tenido por ahí en línea interna, a Tere, a toda la gente que está escuchándonos en la sala. Y nada, como siempre, pues un abrazo para todos de aquí de Tenerife, desde España. Y en nombre de la gente que hacemos Interinet, los aburridos todos, aquí... Venga, fantástico, pues, pues tenemos la para la próxima. Luigi, también ha sido un placer tenerte en estas charlas, estas tertulias podcasteras, y te deseamos lo que a todos, que pases un fantástico fin de año y un inicio del 2007 maravilloso. Pues muchísimas gracias y eso espero que para todos vosotros, los que el principio que iba a ser una cosa de amigos y ahí se no te degeneró, si se puede decir que es una degeneración, porque esto cada vez se junta más gente, la gente está encantada. Yo, el primero en descubrir esto, quiero decir que soy el primero en quedar encantado con estos nuevos descubrimientos, y vamos, estoy en contacto con vosotros día y ya hasta que me quede sin conexión, como dice Morita, que mejore la conexión. Un abrazo. Venga, para todos, felices fiestas y feliz año. Irving, pues lo mismo para ti. En México creo que celebran el año un poquito antes que nosotros o después. A ver cuándo. ¿Cómo es el tema? ¿En México comienza el año antes que en Europa o más tarde? Después. Pues después. Sí, después. Ustedes lo festejan primero y nosotros después. Sí, digamos, ahorita en España me parece que ya son las 12 claro, de la noche y en México pues mira, son las 6 de la tarde. Claro, pues haremos una cosa, Irving, le echaremos un vistazo al año 2007 sí. Y si lo vemos un poco chungo, pues les diremos que no vengan, ¿sabes? A Rodolfo también lo mismo. Pues Irving, de verdad, ha sido un placer tenerte de nuevo y nada, te esperamos para la próxima vez que tú quieras participar, o sea, la próxima semana, cuando quieras, tienes ahí la puerta abierta siempre. ¿De acuerdo, Irving? No, pues muchísimas gracias y gracias por haber podido compartir este espacio con todos ustedes y espero que a la próxima que pueda venir por acá a grabar no sea venga, perfecto. Muy distante. Pues muchas gracias para ti, que con lo que hemos dicho a todos, que termines el año de forma maravillosa y que lo comiences todavía mejor. Y Rodolfo, pues para ti lo mismo, que ha sido un placer y que te deseamos que el año pues lo partas de maravilla, como lo deseamos a todos. Rodolfo, desde Buenos Aires. Lo mismo para ustedes, o sea, realmente para mí ha sido muy muy grato participar en las tertulias. A todos les deseo los mejores de los deseos, muchas felicidades, y bueno, simplemente nos vemos el año que viene. Exactamente, que será pues justo dentro de 7 días, y terminemos con Juan Ramón. Juan Ramón, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí. Y es una responsabilidad eso de decir terminamos con Juan Ramón en el año este que han salido tantas personas célebres. Yo quiero cerrar, no voy a hacer el mensaje navideño típico que hago cada año de la reina y yo. Voy a poner el momento soez y de mal gusto a la cuestión. Os voy a dedicar el feliz comilona y próspera digestión a todos. sí quiero retomar una costumbre española que habíamos perdido, que perdimos en el 2005 por el culo de Ainco, hicimos un impasse en el 2006. El 2007 va a venir perfecto para la rima del ojete. Y es extraño que nadie lo haya sacado. Es decir, que yo espero que sea todo lo que fumamos, joder, ¿eh? Claro, yo espero que todo el mundo arranque con buen humor, que es lo que yo intento hacer cada día. Y esa quizás es mi aportación para... Intento reírme yo de mí primero, que tengo mucho para pa hacer, sobre todo cada vez que me levanto y me miro al espejo y digo, joder, tío. Y eso, que el 2007 pues no entre tan serio como parece que se ha ido el 2006. Y que es un placer eso, es un corrimiento total. Eso pues te aquí. Esperamos la próxima semana. Y bueno, me he acordado cuando ha dicho, vamos a acabar con Juan Ramón, porque esta tarde en la tertulia de Carrilla Bruta decía, estaban hablando del Festival de Cine en Las Palmas, y ocurre una cosa muy curiosa, siempre invitan pues a un actor, director, alguien importante del mundo del cine. Y entonces da la casualidad, no creo que influya mucho, pero ha coincidido 3 años que han invitado a una vieja gloria del cine y a los 3 o 4 meses ha muerto. Entonces, cuando los invitan para la edición, pues están un poco acojonados, ¿no? A ver a quién lo invitan y tal. Porque los que invitan al festival... Se la grabaré... Me descargaré el MP3, se lo pasaré a la familia por si un caso, para que se... No, pero puedan solamente es en el Festival de Cine, Juan, por favor, no te preocupes. Pues venga. Ah, menos mal, menos mal. Sí, sí, bueno, que... Larga vida a JR y a todos. Me gustaría tener a JR por lo menos 100 o 150 o 200 años más. Pues ponemos aquí punto final a las tertulias podcasteras de actualidad en este viernes y, por supuesto, en esta última entrega del año 2006. Volvemos la próxima entrega. En la próxima entrega vamos a intentar comenzar ya invitando a un blogger cada semana. Estamos allí porque ya pues contamos con un montón de gente, contamos con buenas perspectivas tecnológicas, porque ya comentamos que comenzábamos la semana pasada con la grabación de las tertulias con el software Pamela, que es un software fantástico, que puedes descargártelo si quieres en la página de las tertulias, tertulias.podcastfera.com, y además también contamos con la colaboración de Skype, que a través de ellos pues hemos conseguido un montón de minutos para poder llamar a personas que no tienen computadora en ese momento, y ya pues la próxima semana o la siguiente podemos contar con Carmen, por ejemplo, que es una excelente periodista, o con otras personas que por una razón u otra pues no tienen un ordenador. Claro, todo el que tenga un amigo chino y la conferencia sale cara, Skype, cualquier cosa, no hay ningún problema. Y por mi parte nada más, ha sido un placer estar con ustedes desde Las Palmas de Gran Canaria, y esto lo estamos emitiendo en directo, pero lo estamos grabando al mismo tiempo, y en breve lo editamos y lo subimos a tertulias.podcastfera.com. Por mi parte nada más, felicitarles el nuevo año 2007 y desear que entren en él de la mejor forma posible. Fran J. Saavedra desde Las Palmas de Gran Canaria, feliz año y hasta la próxima semana. Bye bye. ¿Conoces este sonido? ¿Te gusta? ¿Es nuevo para ti? Pero seguro que te interesa. Descúbrelo en podcastacb http://acb.podcastfera.com. Entra en juego.